como aquella zamba que canté en los valles cuando amanecía y tú dormías bajo el parral. Cuando amanecía y tú dormías bajo el parral. Viento de verano golpeaba en mis hojas, sangre en las coscojas de mi caballo antes de partir. Sangre en las coscojas de mi caballo antes de partir. ¡A la vuelta! Prontito he de regresar, mentí, mentí sabiéndolo. No quise verte llorar porque tus ojos merecen más. ¡Se acaba, chinita! Ojazos como los tuyos, chinita linda, no han de llorar. ¡Venga, la otra nomás! ¡Adentrito! Me fui de un galope y sin darme vuelta sentía en la espalda como lastima la soledad. Sentía en la espalda como lastima la soledad. Puche, es imposible borrarte de mi alma. Entre telarañas tengo apretado mi corazón. Entre telarañas tengo apretado mi corazón. Prontito hay de regresar, mentí, mentí sabiéndolo. No quise verte llorar porque tus ojos merecen más. Ojazos como los tuyos, chinitos.